Bueno, la situación de la pandemia estamos en un acercamiento de los casos, pero bueno, todos los días puede variar, es tan dinámico esto que puede ir cambiando, así que, pero bueno, ocupándonos de ese tema, pero por el otro lado de la cuestión de lo económico, celebramos que haya comercio que hayan podido ya restablecer su funcionamiento, si bien está limitado hasta las 20 horas, pero bueno. Ya empiezan a moverse y cambia el ánimo de todos los vecinos de la ciudad. Imaginamos, Eduardo, que bueno, parte de las decisiones del gobierno provincial atienden un poco a la demanda de estos sectores que bueno, tenían la imposibilidad de trabajar para bueno, disminuir la circulación de personas. Pero digo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fueron consultados también, entendiendo la realidad de las diferentes localidades de estos 6 departamentos que no habían o que habían sido incluidos dentro de las restricciones? Sí, yo creo que se hizo un trabajo, en el caso nuestro, un trabajo conjunto de presentación de nota al nuestro gobernador, en donde, bueno, manifestábamos la realidad de la cual estábamos padeciendo y, bueno, había una necesidad de modificar esa flexibilización. Creo que ya no se toleraba más, ya había esta cuestión de hartazgo de la cual todo habla y la necesidad, sobre todo. No solamente a veces de lo económico, sino también desde lo anímico, de lo personal, de cada uno de nuestros comerciantes que tuvieron la posibilidad de abrir su puerta y bueno, en definitiva, comenzar un camino de recuperación que va a ser lento, pero tiene que ser constante, por lo cual, te vuelvo a decir, celebramos esta decisión de ir acompañando esta convivencia que estamos haciendo con el virus y bueno, cuidándonos, pero sin dejar de descuidar también lo económico, en la búsqueda de estos finos equilibrios que tenemos que encontrar quienes tenemos responsabilidad de gobierno. Se está haciendo cada vez más difícil, Eduardo, ese equilibrio entre lo económico, lo sanitario, teniendo en cuenta que ya son muchos meses de la pandemia, que la situación epidemiológica sigue siendo compleja de alguna manera en la provincia de Córdoba, pero también con la necesidad de comerciantes y de la ciudadanía de restablecer lo más rápido posible, sobre todo el motor económico. Sí, yo creo que es fundamental. Yo creo que ya entramos en una etapa. Espero que hayamos superado el pico de acuerdo a la información de nuestras autoridades sanitarias. Y bueno, empezamos a un amesetamiento y una, pues, que te dije, lenta, pero que debe ser progresivo y constante evolución de nuestra economía que nos permita, en el caso nuestro de Río Ceballos, trabajar ya con la parte de gastronomía y la parte de hotelero en la propuesta turística que tenemos que ofrecer a quienes tengan la posibilidad de venir a disfrutar de nuestras sierras en el próximo tiempo. Bueno, sobre eso me imagino que deben estar trabajando y mucho, ¿no? Porque ya está cerquita la temporada de verano, donde ya desde la agencia Córdoba Turismo están acelerando aún más este proceso. También, ¿cómo se están preparando ustedes? Que es una de las localidades que más turismo tiene en las Sierras Chicas. Digo, ¿cómo está siendo ese transitar hasta llegar al día en que se ponga inicio a la temporada turística? Sí, mira, te comento que esta tarde, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno y con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, el amigo Esteban Avilés, tenemos una reunión a través de Zoom con las diferentes ciudades turísticas de la provincia, en la cual, a través de un programa que existe de la Nación, que se denomina Turismo, Ciudades Turísticas Responsables, vamos a aunar criterio y fijar algunos lineamientos en cuanto a eso. Nosotros creo que prontamente, en el mes que ya empieza, en noviembre, vamos a tener la posibilidad de esta libertad de movernos interdepartamentalmente, lo cual le va a permitir el que podamos trabajar sobre este turismo de cercanía, este turismo receptivo, este turismo en el cual nosotros tenemos un destino favorable, consideramos tener un destino favorable por toda la bondad de que le permite a quienes nos visiten el disfrute del aire libre, que me parece que va a ser lo que la gente va a pretender o quiere a partir de esta en el contexto este de la pandemia, por lo cual estamos trabajando desde el área de turismo. Esta semana, conjuntamente con los diferentes con otras locales, o sea, organizaciones turísticas de diferentes municipios, hemos estado conversando, porque en esto estamos convencidos, nosotros debemos ofrecer un producto que se denomina Sierra Chica y incluye desde Calera hasta Jesús María, por lo cual el desafío es importante. Existe un programa de turismo sustentable, un plan estratégico de turismo desde la agencia, en el cual nosotros somos unos defensores y queremos llevarlo a cabo, por lo cual, más allá de la reunión de hoy, nosotros ya estamos trabajando en protocolo que signifique, como te digo, una ciudad turística que sea responsable, en donde el control y el cuidado de las medidas sanitarias sea constante. Un desafío más, ¿no, Eduardo, en este contexto, a afrontar una temporada con todo lo que eso significa, apelando obviamente siempre a la responsabilidad, a los cuidados? Va a ser una temporada atípica, pero digo, dentro de esa particularidad, que la comunidad pueda disfrutar y que a su vez sea provechosa para aquellos que viven del turismo. Por supuesto, me parece que también tenemos que trabajar, tenemos que pensar eso. La innovación tiene que ser una cuestión importante. Lo creativo me parece que pasa por ahí. Bueno, estamos pensando diferentes alternativas, pero en definitiva es eso. Brindarle, tenemos que transmitir de alguna forma optimismo, tenemos que transmitir alguna cuestión de que este contexto se va a terminar y tenemos que salir. Y bueno, digo que nosotros vivimos en un lugar maravilloso, todo lo que es Sierra Chica, nosotros lo disfrutamos, bueno, lo estamos preparando para que también lo disfrute aquel que decida venir a disfrutar. El próximo turismo tiene que ver con el deporte, tiene que ver con lo paisajístico, tiene que ver con el disfrute de la naturaleza. Y no quiero olvidarme que te comento que el día 21 de noviembre vamos a realizar una charla TEDx en Río Ceballos, un evento internacional que se realiza, la primera vez que se realiza en el interior del interior. Siempre se hace en ciudades capitales y bueno, hemos logrado a través de una alianza estratégica entre quienes organizan y algunos comercios y el municipio que apoya esta charla, una charla motivacional que van a estar, creemos que, muy buenos referentes en cuanto a lo que pueden decir de la experiencia. Hemos, creo que ya, todavía no la tengo la confirmación, pero David Nalbandian sería uno de los de quienes participen, conjuntamente con Daniel Gándara, que es un ejecutivo de Mercado Libre. O sea que estamos trabajando, por eso estamos tratando de innovar, estamos tratando de cuestiones y sobre todo posicionar no solamente a Río Ceballos, sino a Sierra Chica como una alternativa turística dentro de la gran oferta que tiene la provincia. Eduardo, te agradecemos los minutos como siempre y seguiremos en contacto en cualquier momento. Te mandamos un abrazo grande. No, el agradecido soy yo, que me dan siempre la posibilidad de expresarme y de saludar a la gente de todo este valle de Sierra Chica. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a usted.